Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: «Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz». Pero Pablo les dijo: «Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El Evangelio son las buenas noticias de las acciones de Dios en Cristo, que llevan al perdón, a la aceptación y a la transformación. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Por el pecado, todo el mundo estaba condenado, pero por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, recibimos la oportunidad de tener vida eterna, que Dios siempre quiso para toda la humanidad. La poderosa obra de Dios fue hecha siendo aún pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Esta redención fue realizada por Jesús y no podemos añadir nada a ella. Pero el Evangelio llega a ser real en nuestras vidas solo cuando aceptamos el perdón de Dios por medio de Jesús. Siendo que el Evangelio es una noticia tan buena y gratuita, ¿por qué alguien lo resistiría o lucharía contra él? La respuesta es sencilla. Aceptar el Evangelio nos pide poner a un lado la confianza en nosotros y en las cosas mundanas, tales como el dinero, el poder o la atracción sexual. El dinero, el sexo y el poder son buenos cuando están sometidos a la voluntad y los caminos de Dios. Pero cuando la gente se aferra a ellos porque sustituyen el Evangelio, este y quienes lo proclaman son una amenaza. Escucha Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 y 2. Pablo y Silas entraron en Tesalónica con dolores. Sus cuerpos estaban heridos por los azotes y la prisión que sufrieron en Filipos. Hechos capítulo 16, versos 22 al 24. Pero las señales del gran poder de Dios. Hechos capítulo 16, versos 26, 30 y 36. Animaban sus corazones. Entraron en la sinagoga de Tesalónica a pesar de su dolor y hablaron otra vez acerca del Mesías, que había cambiado sus vidas y los había enviado a predicar las buenas nuevas a donde no las habían oído antes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Cuáles son las cosas del mundo que, si no somos cuidadosos, pueden apartarnos de Dios? ¿Por qué es tan importante mantener la cruz y su significado siempre en el centro de nuestros pensamientos, especialmente cuando el mundo nos atrae con fuerza?